argentinos, legisladores, compañeros de la Cámpora, gente de la Corpo, ¿por qué no? Como ustedes sabrán, es sábado, son las 21 horas y los convoqué hoy, aquí, en este lugar tan simbólico, para presentarles la última novedad de este gobierno, compañeros. Un programa para todos y todas. Como él lo hubiera soñado. Por favor, suban el volumen de su radio, que ya empieza. Al fondo hay lugar con Mauricio, la compañera Sol, eterna militante, y la pitonisa. Espero que disfruten de este programa, como lo hacemos con Máximo y Florencia cada sábado. Un saludo para todos los que me conocen y muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Programa número 99. ¡Sí, Capicúa! Hoy va a traer suerte, seguramente. Ay, ojalá, hay que jugarle. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo te trata la noche? Yo bien, noche soñada. Sí, la verdad es una noche que invita. Soñada, sí, invita a tomar una cerveza. O un helado. Invita a tomar un helado, invita a caminar por la Plaza de Lomas, por ejemplo, que había. Sí. Ya ahora con los días de calor hay feria, están los chicos que hacen batucadas. Sí, está para un milkshake, para un batido de batida fresa. Batida de coco. También, un cálido abrazo a Derek López. A Derek López siempre nos escucha, sí. Nos escucha siempre, sí. Tenemos una consigna también, que en este caso se trata de... Fue el grano, chicos, por si no se dieron cuenta. Es que después nos pasa como... Nos come el león y nos quedan cortos los temas. El programa anterior que no pudimos pasar el chau chau porque nos tuvimos que despedir, ¿te acordás? Con la canción del especial del mes. Ajá. Bueno, la consigna de hoy les cuento. ¿Qué canción se te pegó... Y no paras de cantar. En efecto. Sí, a ver, Sol, por ejemplo, a ver, ¿qué canción se te pega? Ay, Dios. No me sale nada ahora. Pensala para el próximo bloque. A mí se me pegó de cuando hicimos la rewind de Friends. Smelly Cat. Esa ya estuve cantando como horrible. Tres días. Sí, que encima la pasaste. Sí. Sí, duraba un minuto y medio y lo único que decía era Smelly Cat y sí, se me pegó. Y después, bueno, canciones comunes que pasan en todos lados, tipo Gangnam Style. A mí se me pega muchas veces y más sobre todo el verano. The Summer is Magic. Sí. Esa se me pega. Cuando llega el verano. Se me pega, horrible. Y otra que se me pega, que se me ha pegado muchas veces, cuando salgo de mi casa, se me pega un tema de Bandana que empezaba diciendo, me preparo para caminar, porque salís caminando. Entiendo. Muy literal. Muy coherente, en realidad, sí. Bien, guarda sentido. Es como que, sí, siempre me aparece la canción para decir, viste, la frase y la canto, ¿entendés? Sí. En vez de decir las palabras, es la canción. Es que es muy común, cuando uno va a hacer algo, que se le venga a la mente alguna canción o algo, que después se te pegue y estés todo el día cantando el año, te la puedas sacar la cabeza. Hay gente de la Silva, por ejemplo. ¿Lula da Silva? ¿Qué? También, un cariño de abrazo se compró del cáncer. Sí. Dios, se puede. De enfermedad latinoamericana. Sí se puede, el sí. Bueno, ¿a dónde pueden Señores, comunicarse? Se puede comunicar con nosotros. Al 4392-1913, teléfono de línea, cable tierra. Si no, al fondo del lugar, @hotmail.com. ¿Sí? Si no, al fondo del lugar por Antena 91 es la fanpage. Y si no, nos agregan el perfil o se suscriben en Al Fondo del Lugar para todo el mundo en Facebook. Muy bien, me encanta. A todos. El pulpo también asiente con la cabeza. Sí, dice. Sí. sabe que está pasando lista, sabe que lo está diciendo correcto. Bueno, tenemos un especial del mes. Sí, extendido. Extendido. Hicimos sí, por un conflicto gremial. Un conflicto que me extendió, dijo, las chichis al poder. Tal cual. Vinieron, se agruparon en ATE y vinieron a hacer sí, un piquete. Sí, acá en la puerta había director multimedia, tuvo que tomar cartas en el asunto. En las de pica entre ellos. Bueno. Nuestro especial del mes, que bueno, durante todo octubre y noviembre, el día de hoy que lo estamos extendiendo. Muy así como muy papa. Muy papa. Sí, muy papa. Así como muy relajado. Juan Pablo II. No coincide con la mujer de la que nos vas a hablar ahora. No, no. No ahora, coincide para nada. Ahora levanto. Así que fíjate. Callate y manejate. Manejate. Le voy a pedir al pulpo que ponga la canción de la que estamos hablando. Mire qué rock. ¿Cuál es tu rock? Me hace carita solo. Es maticón, tío. Puse esta porque es como algo de rock para cambiar un poco con la música. Algo de rock, bien. Viene, la trajo Pink debajo de su falda. Sí, de su falda. Pantalón, en realidad, porque Pink no pantalón usa. Pollero. Sí, no usa esa ropa. Pantalón sus cueros. Pijama, sí. Bueno, si no saben de quién estoy hablando, aunque en realidad es muy difícil escapar del mainstream, ¿no? Ya todos sabemos. Igual yo este tema no lo conocía, ¿no? Ya era Pantoy. Ah, sí, me falta el estribillo. O claro. Sea, el pop sin estribillo es medio heavy, o sea, medio complicado, mejor dicho. Bueno, si no saben de quién estoy hablando, yo les comento que estamos hablando con esa mamá que canta así, ella es esa vez, Rihanna, ¿sí? Nuestra chichi al frente de hoy, cuyo nombre en realidad es Robin Rihanna Fenty. Ajá. Ese es el nombre verdadero. Nació el 20 de febrero del 88, por lo cual es bastante joven. Que escuché lo loco. Sí, sí. Los astros la van a orientar a ella. En la isla de Barbados. En Saint Michael. Esta chica que corrió el rumor en un momento que sí. Se había hecho famosa porque había un tema, Please Don't Stop the Music, que era el primer hit de ella. No, tuvo anteriores, muchos anteriores. No, varios. Pero el primer hit, ¿cuál fue? El primer hit fue S.O.S. Bueno, pero lo que hizo conocida mundialmente es Please Don't Stop the Music. Ese no era el tema que era para Britney. Y Britney no quiso. No es ese, no es ¿cuál ese, es Umbrella el que iba a ser para Britney. Ah, bueno, también. Lo tenía justo acá, pero bueno. Bueno, es un subproducto de Britney Spears, básicamente. Es que Britney. No justo... te la quiero tirar abajo. No. No llegaba a curiosidad igualmente. Bueno, dale, prosigue. En realidad Britney se negó porque leyó la letra que dice You can stay under my umbrella y dijo, no, es una estupidez. Como si Britney cantara letras profundas, pero bueno. Bueno, ella no es una mujer, es una chica todavía, tampoco es una mujer o algo de eso. Bueno, está bien. De Barbados, Rihanna. Sí. Sí, de la isla. Vivió una vida tranquila ella, ¿sí? Como toda gente que vive en Barbados. En Barbados, ¿no? Estaba, claro... Bárbara era su vida. Era bárbara. Rodeada de la naturaleza, de las islas, de las aguas que bañaban la isla. Sí. Cuando el productor Evan Rogers le ofreció llevarla a New York y darle la oportunidad de grabar un demo. O sea, es como que vos estás yendo, por ejemplo, a la carnicería y te aparece un productor de Estados Unidos y te dice... Te voy a llevar a New York y vas claro, a grabar un demo. Y vas a grabar un demo. Y la pegó. Que tendría ritmos caribeños mezclados con el rhythm and blues más actual. Gracias a este demo fue contratada por la discográfica Def Jam Recording y allí graba su primer disco en agosto de 2005, Music of the Sun, que sería Sol. La música del sol. Muy bien. La carrera de Rihanna comenzó... Me voy a Robert. No, por favor. Yo quiero el servicio de translation. Traductor. Claro, Google Traductor. La carrera entonces de Rihanna comenzó con un gran éxito, ya que apenas el primer single, que se llamó Pon de Replay, alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard. En 2006 salió su segunda placa, A Girl Like Me, y con su primer sencillo, S.O.S., llega a la primera posición de los charts. Sin embargo, el hit definitivo y que, bueno, la terminó de asentar fue su tercer disco, Good Girl Gone Bad, de donde salieron... ¿Viste? Donde salieron hitazos indiscutidos como el por todos conocido Umbrella, que muchos no lo sabían, como ya le decíamos, pero había sido de Britney Spears, había sido ofrecido a Britney Spears, pero ya se negó. Los singles que se trajeron de este disco fueron todos top 10. Entre ellos, Disturbia, Shut Up and Drive, que es el que estamos escuchando ahora. ¿Cuántos temas tenía el disco? Don't Stop the Music. No sé, habrá tenido 10, 12 temas. Pero ¿todos? No, todos los que se trajeron como singles. Ah, eso es otra cosa. Listo, entendí mal. A pesar de estar en el candelero musical mundial, sí, ahí on top, ¿no? Digamos. Sí. Su vida no estaba pasando por un buen momento. No, sí, los problemas se quejaban la vida de Rihanna. Momento behind the music. Lo que la gente no sabía es que la violencia de género se hizo presente en la vida de Rihanna. Es cierto. Y su marido Chris Brown la fajó. Sí, ¿sí? Yo justo estuve viendo que fue, o sea, que ella volvió con él. Sí. Y la siguió fajando. Sí, y bueno, te das cuenta, no aprende más. Y bueno. Esa cosa de... El amor es ciego, negro. Sordo, mudo, ciego. Sí, todo junto. Cosa que trascendió a los medios, en realidad, que la fajaba Chris Brown cuando las fotos de Rihanna moretoneada salieron a la luz. Tal cual, buscando fotos justamente. Sí. Si ponen en Google imágenes Rihanna golpeada, sale. Igual eso no le impidió que siga trabajando y su siguiente álbum fue Rachel. Golpeada. The hits de Rihanna. Donde hubo letras más comprometidas, obviamente por la situación que había pasado. Dice, ya quería colgar un poco las chanelas de baile, las chinelas de baile. Las chinelas de baile. Oh. Los zapatos de gamuza azul. Y empezó a escribir como más tranqui, viste, más canciones comprometidas a ella. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, Mi marido me pega y soy infeliz. Que fue número uno en Barbados. En el ranking oficial de Barbados. Ojo, es difícil ser profeta en su tierra. Ya lo creo. No voy a ir. Tres singles se extrajeron y Rude Boy, o sea, Chico Rudo, fue el que llegó al número uno. Este disco cuenta con las colaboraciones de Slash, Will.i.am y Justin Timberlake, entre otros. No llegó a cumplirse un año de este lanzamiento y Rihanna lanzó el sucesor, Loud, más electrónico que el anterior, y otra vez tuvo sus número uno con S.I.M., ¿sí? El que dicen, la, come on. Sí, también conocido. Y The Only Girl in the World. La misma onda pegó en Talk, Talk, Talk. O sea, habla. Esa es que ella, negro, me estás confundiendo. No, es un mashup. ¿Sí? Ah, listo. Cuyo track, We Found Love, llegó al... En un lugar esperanzador. ¿Eh? We Found Love in a Hopeless Place. Eso mismo. Hopeless, me causa. Llegó al tope de los charts mundiales y se quedó 10 semanas en el número 1 del Billboard, superando incluso a Umbrella, que era su mayor hit hasta el momento. Ya, eso es una curiosidad. Todos pensábamos que Umbrella había sido como el boom de ella, y este último tema, We Found Love, en realidad lo superó, fue número 1 across the world. Bien. Finalmente llegamos al presente. ¿Sí? ¡Oh, el presente! ¡Que sí, el presente! Un cálido abrazo a Vox Day, que no se escuchan siempre. El presente y nada más, dale. Faltan apenas unos días para el nuevo disco de Rihanna, porque sale el 16 de noviembre, o sea, en un par de semanas. O sea, está haciendo lobby. Yo quiero que hable la gente, sí, de multimedia sobre la gente, esto. La gente de la discográfica me pagó para que hoy le hiciera a Rihanna un chivo expiatorio. Bueno, vamos a escuchar. Por favor. ¿Sí? Para que sepan de qué estamos hablando. Hemos elegido un tema característico de ella con esa onda electrónica, ¿sí? De su disco... Chica mala se vuelve buena, chica buena se vuelve mala, no sé cómo es, pero bueno, la transición de Rihanna es, ¿sí? Vamos a escuchar este tema que se llama Disturbia. What's wrong with me? Why do I feel like this? So if you programa más chido, güey. Señoras, señores, seguimos. En el fondo hay lugar. Ahí teníamos a Rihanna. ¿Te gustó, Rihanna? Me encanta. Ahora me voy a ver que tengo pósters de ella. Abrís el placar y hay un póster. Yo sé que vos juntás las revistas que te recortes y te juntás. Pantalla nada juntaba. Oh. Nunca más. Creo que vos sola la compraste. Era genial. Era una revista genial. Hay que ir a buscar los ejemplares atrasados a la hemeroteca. Bueno, ¿recordamos la consigna? Sí, la consigna que es, dos puntos, abro comillas. ¿Qué canción se te ha pegado? Se te ha pegado. Tío, joder. En los últimos días, quizás en las últimas semanas, o quizás vos recuerdes, sí, por ejemplo, el mes pasado no paraba de cantar Me gusta la Macarena. Gente. También puede ser la Macarena, pero la Macarena es un clásico, quizás. Es como, capaz tiene un periodo, ¿no? Vas sí, a un... nena. Entré con todas las luces, no sé si se dan cuenta. Capaz vas a un cumpleaños de 15 y te pasa la Macarena y sí. Bueno, nos pueden contar canciones que se les pegan y nunca despegan, como sí. Esa, por ejemplo. Al 4392-9913. ¡Ay, no puedo! ¡Llueve! ¡Están lloviendo! Caca, están lloviendo estrellas. Batracios van a llover. 4392-9913, como dijo el señor Pladeriano por primera vez en 4 años, más o menos. Al fondo hay lugar @gmail.com y todas esas cosas en Facebook y cualquier consulta, al fondo hay lugar.com.ar. Señores, vamos a abrir un arcón, me parece. No, me parece que tenemos que abrir, me parece, lo que los astros nos mandan primero. ¿Sí? Sí. Acá yo no, a mí no me dice. Oh, sí, me dice. Ay, Dios. Es porque me mandaste la grilla de Robert a mí. La grilla mía, Roberto. Sí. Eso pasó. Te mandé la grilla de perros de la calle, me parece. Sí, bueno, antes de abrir el arcón, vamos a abrir el arcón de los astros. Sí. Todos lo tenemos en arcones guardados nosotros. Nos quedó un trauma de... Feliz domingo. Oh, la llavecita. De cofres. Oh. Bien. Bueno, señores y señores, es el momento que la gente espera para toda salir la a la calle. Si no, no sale. No, por supuesto, se queda la calle, abajo de la cama se queda. Ay, Dios. Señores y señores, A de Aries. Ah, es el inicio de todo. Ah, joder. Aries, va de paseo a una reserva natural. Alimenta a unos peces con unos pedazos de choripán que le quedaron del almuerzo. Pasan solo 5 minutos y todos esos peces mueren. Huye como rata por tirante, pero las cámaras logran identificarlo. Finalmente, debe cumplir una probation que lo condena a recolectar basura de toda la reserva por un año. Consejo, use anteojos de sol para combatir las patas de gallo. Eso le pasó a el chico Jorge. El chico Jorge le pasó eso. ¿Boy George? Sí, que le hicieron la... chico Jorge. Le hicieron la probation y tuvo que juntar la caca de la gente. ¡Qué genial! De los perros y todo en un parque en Nueva York. Eso es típico de estrellas en la bancarrota, ¿viste? Sí. O George Michael, por ejemplo. La parte oscura del behind. Sí, que lo agarraron en un baño público, ¿viste? Manoseando gansos ajenos. Ah, pero había otro también que lo agarraron en un baño. ¿Hugh Grant? ¿No era? No... Leonardo... Da Vinci. Dale, sigamos con el rasco. Un fuerte abrazo a todos los romanos y los griegos. Comenzó el calorcito. Sí, es cierto, astros. Siempre la tecla. Sí, sí, sí, sí. Está muy actualizado sobre el mismo día. Sí. Yo, la cablera me viene hoy, hace unas horas. Caliente, caliente. Ah. Las lluvias torrenciales, tornados y cambio de clima. Sale en remera y cortitos a comprar al supermercado, pero cuando sale se da cuenta que el cielo ennegreció y empieza a granizar. Ennegreció, granizar. Sí, el granizazo le cae en la cabeza y lo desmaya, pero es ayudado por una cadeta de la caja central del supermercado que lo reconoció cuando compraba. La cadeta le tira onda y usted, como quiere agradecer el gesto, le regala una noche de pasión a sabiendas que la cadeta es un bagallo. Ajá. Se llama caridad, en realidad. Cuando uno quiere quedar bien con la gente porque se porta bien, y bueno, a veces da besos... brujos. Canisca. Un cariño abrazo. ¿Cómo se llamaba la actriz? Tengo que rendir, chicos, perdone. Géminis. Concurre a una discoteca y en un rincón de los reservados se encuentra una mano de mono maldita que concederá a su dueño 4 deseos. Son días de indecisión, así que guarde la mano de mono y sea prudente porque las consecuencias pueden ser letales. Semana ideal para dejar de usar la fuente calibre y entregarse a la real narro. No. Me niego rotundamente a la Calibri, si cambio Calibri, cambio. Yo creo que hay que seleccionar amigos por la fuente que usan. Sí, la semana que viene esa es la consigna, me parece. ¿Qué? Comic Sans, ya como que sos un denigrado social. No, Comic Sans era para usar en 1998. Tenía onda en 1998, ahora ya no. ya no se la venden a nadie. Claro. Bueno, Cáncer. Sí, por favor. Su jefe... Estás hablando de... Su jefe lo raja porque se la pasa metido en el Facebook y no le da pelota a su trabajo. Usted decide aplicar una medida cautelar porque vio en la tele que está de moda. Contrata al abogado de la corpo y su caso llega a la Corte Suprema y gana. Pero con la guita que salió el juicio, quebró la empresa y termina en la calle de todas maneras. Ajá. Así que mal ahí andar haciéndole abogados. Caso al señor Mañeto. Leo. Se sucede en una seguidilla de días troscos y cobolches y anárquicos que hacen que termine tomando un terreno en Palermo, lugar ideal para montar esa pyme que hace tanto tiempo quiere concretar. Viene la policía a frustrar sus planes y con sus encantos conquista al jefe de la seccional policial. Finalmente se casan y ponen un putero. Ay, les quiero mandar un cálido abrazo a Solange, hablando de policía, que siempre nos escucha ella desde su de la capillita. Me hiciste acordar, un beso a María Paz, que se cumpleaños mañana. No, es mala leche, que vas a decir antes. Bueno, importa. Decíselo en el 100, va a tener el honor de que la saludes en el 100. ¿En el 100? En el 100, en el programa número 100. Hola, ¿qué tal? Vale, teléfono vale. Para vos, Sol. Sí, Susana. Virgo. Lleva a su sobrino a ver a Panam al teatro. Sí. Panam hace un show donde la gente del público hace subir a los hijos y a sus papis. Y justo lo eligen a usted. Usted, sin querer, le roza un seno a Panam, lo cual provoca la llegada de los custodios de Panam, que la arrestan. Y le tocó el timbre y vino la custodia. Finalmente, Panam aclara el malentendido y usted es liberado, pero tendrá 5 minutos de fama hablando con Rial y la Canosa. Date cuenta. Panam sigue... Chiquipim, pim, pam. Sigue afanando. Afanando del teatro, me parece. Qué manera de robar. Viste, toman cuentos clásicos. Pobre y lo... Panam. ¿Por qué pobre? Porque sí, porque no era mala. Tenía una marmolería. No me acuerdo. Sí, era, los padres eran, tenían una marmolería. Marmoleros. ¿En serio? Mirá vos. Un cara de beso a... ¿Cómo era? Mármol. Pablo Mármol. Pablo Mármol. Hola, ¿qué Pedro tal? Y Pablo, la marcha de la bronca. Ah. Bueno, el arcón, dije. Ahora que, sí, llegó ahora, el momento. Ya que estamos hablando de Pedro y Pablo y cosas viejas, me imagino que me hablaste ahí. ¿Me trajiste algo de no sé, de del año de... Roberto lo conoce seguro. Es del año de los años de plomo. No sé, ¿de cuándo es no, esto? No, de los 80, ¿no? De sí. La democracia. Con la democracia se sí, come, sí, se educa. Sí. Yo no había nacido, pero más o menos por ahí. ¿Qué lo viste? ¿En un VHS? No, ni de los muy conocidos. Leí en días de radio. No. Estamos en el aire. Señores, estamos escuchando. Escuchen. Sonido ideal de una de un noticiero, ¿no? O sea, sí, tiene mucha onda de... Suena a Nueve Diario. Nueve esto. Diario, pero no. Era Mesa de Noticias, que era un programa humorístico que se emitió en los años desde el 83 al 88, o sea, mucho tiempo, que estaba protagonizado por Juan Carlos Mesa y Gianni Lunardelli. Un abrazo. Que Dios lo tenga la gloria. Gianni Lunardelli. Murió, ¿no? Sí, se suicidó. Murió. ¿Te suicidó? Se mató. ¿Por sí? ¿Por qué? Sí. ¿Dejó carta? Agobiado por la vida, no la sé. Crisis. La vida que es larga, amarga y dura. Claro. Bueno, Mesa de Noticias trataba sobre la vida de una redacción. Contaba con un numeroso y muy variado elenco, entre los que había actores, periodistas, músicos y modelos. Fue un gran éxito y cambió el concepto de la comedia de la televisión argentina. Primero se emitió por ATC y después, al final, un año más creo que estuvo, por Canal 13. Tres tristes tigres del 13. Bien. Me caen mal los programas que tienen, por ejemplo, juego de palabras con el nombre de la persona, como por ejemplo Mesa de Noticias, que porque estaba el gordo Mesa, le mandaron Mesa de Noticias. Bueno, pero porque era el autor, el productor. Ah, todo. Pero más creído todavía. Oh. ¿Por qué no le puso Tabla de Noticias, por ejemplo? Cállate, nadie te está escuchando. Bueno, el siglo estuvo protagonizado por justamente Juan Carlos Mesa, que era el director de la redacción, Gianni Lunardelli, quien encaraba, para vos es esto, quien encaraba a Gianni de la Nata, prototipo de un empleado aparentemente servil, pero realmente maligno. ¿En serio? Mesa, sí. Eso iba con una segunda intencionalidad, eso me parece. Un adelantado. Mesa creó el personaje específicamente para usar como fuente de humor a la maldad siempre impune. Los roles más destacados estaban, entre los roles más destacados estaban Leticia Moreira como la esposa del benemérito señor director, que así le decían, Verónica Goldstein y Eleonora Wexler, joven, por supuesto, sí, que eran las hijas de Mesa. Otros papeles eran Edgardo Mesa, el hijo del director, el hermano, perdón, Beatriz Bonet, el periodista Fernando Bravo, estaba Gino Reni y una seguilla de nombres que, presta atención, Alberto Fernández de Rosa como Rosales. Alberto Fernández de Rosa, para la gente de nuestra generación, es el chef Saverio. Tal cual. Bien. Cris Morena como la ascensorista. ¿En serio, Cris Morena? Sí, sí, sí. Adriana Salgueiro, Mónica Gonzaga, Georgina Barbarosa, Anamá Ferreira, Javier Portales, Carmen Barbieri, Santiago Val, Silvana Di Lorenzo, entre muchos otros. Ah, era todo Pero era todo un semillero. Sí. Muy importante. No sé si semillero, porque ya tenían sus años ahí. No, pero, gente, pero años te estuvieron después. Ahí eran jóvenes. Gino Reni tenía pelo, tenía un alto gato. Bueno, del programa se desprendieron algunas frases famosas que quedaron en la memoria colectiva. Como, por ejemplo, ¿cómo me considera? Decía Fernández de Rosa. O qué bochorno, o... no sé, ¡sac!, decía Jenny Luna Day, o también decía ¡infeliz!, cosas así. Era, se hacía una cosa así con ¡asesino!, los... decía. Hacía una cosa, asesino. Así, una cosa así con los lentes, que se subía y se bajaba los lentes. Eso lo hacemos todos. Alberto Fernández de Rosa. Bueno, frases en italiano, tipo de Reni, en fin. Si no, Reni también va con el italiano siempre, en todos lados. Se decía, llegó la hora triste y ridícula de ser el malo de la película, que le decía este señor de la nata, que lo decía acompañado por música, como así como que se venía una parte siniestra del personaje, ¿no? Sí. Bueno, algunas de estas frases se convirtieron en canciones, que después sacaron creo que más de un disco, y entre ellas figuraba la canción que vamos a escuchar ahora, que presten mucha atención porque estaba piola, sobre todo cuando dice una frase al final. Ahí va. La redacción, con el vértigo de las primicias, pone en acción al staff de Mesa de Noticias. Aquí hay anteojos para ver la verdad, y hay fotos que se sacan sin flash. Y un loco periscopio al acecho en el techo. Y también hay directores, jefes y empleados. Y un Trombify y un Carlito Chaplin apurado. Es algo mágico y simpático, sin mucho ton ni son. Es como una canción, no tiene explicación. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Ahora, en Al Fondo Hay Lugar, Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Llega a Momento Coldplay un correo electrónico de Mariana Delia Valiol. Mariana nos cuenta su relato que empieza en el verano del 2000, cuando conoció a Ariel. Ella había alquilado un departamento en Las Cotorras, un lugar húmedo que en verano se llena de visitantes. para evitar gastar tanto. Fue como mochilera haciendo dedo, sin un destino fijo, pero con la idea de vivir en un camping. Mientras esperaba a la vera de la Ruta 66, una banda de turistas en Peugeot la levantó. En el coche se hizo compinche de Ariel, un pibe de 20 años fanático de Liza Minnelli, que enseguida pareció ser la media naranja de Mariana. Mientras andaban bien por la 66, ella no podía creer cómo se iba enamorando de él en cada milla. Al llegar a Las Cotorras, los chicos le ofrecieron a Mariana quedarse en su penthouse, y ella, que tenía la idea de acosar a Ariel, aceptó. El chico en cuestión bailaba Madonna y era un erudito en materia de moda y tendencia. Mariana nos cuenta que ella no es ninguna sonsa y que enseguida sacó la ficha de que Ariel era gay. Sin embargo, fraguó un plan para traerlo de nuevo al sendero de la normalidad. Así, en la primera noche, luciendo su conjunto de ropa interior con encajes y puntillas, entró en la cama de Leo, quien se asustó en un primer momento, pero no pudo evitar entregarse al placer. Al día siguiente, Leo escuchaba a Los Redondos y había adquirido un notable conocimiento de mecánica, a la vez que también sumó la capacidad de eructar fuerte y escupir a varios metros. Hoy, otro verano se acerca y con él un nuevo aniversario de su relación. Mariana nos pide que le dediquemos alguna canción para ellos. Y aquí está, Ana Cirré y su tema Eres Casi Perfecto, porque Mariana descubrió aquella pequeña falla en Ariel que lo eximía de la perfección, pero pudo igualmente curarlo de su enfermedad hereje y traerlo de vuelta a la normalidad. Tú serías un hombre perfecto si no fuera que tienes un secreto. Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Historia de amor con tintes veraniegos. Se trata de Ana y Pablo. Ana trabajaba en el parador de una playa muy conocida de Punta Mogotes. Era la hija del dueño y cada verano viajaba la feliz para atender el puestito de su padre. Pablo era un surfer amateur que todos los años se acercaba a Mar del Plata a retar a la naturaleza. Ana lo veía todos los veranos, desde 1998, que contemplaba su cuerpo ajustado en ese traje de neopren e iba notando con el paso de los años cómo iba creciendo su cuerpo, de adolescente inexperto a profesional de las olas. Finalmente, el verano pasado, Ana quiso poner los puntos sobre las íes y decidió conquistarlo. Lo invitó a tomar una caipirinha, pero no pasó nada. A la semana le regaló un licuado, pero tampoco. Entonces Ana decidió tomar el toro por las astas. Fue en ese momento que siguió su impulso y se metió en el mar para hacerse la ahogada. Justo cuando Pablo estaba retando a la más destructora y brava ola marplatense. Es entonces, amigos de Momento Coldplay, donde la vida nos muestra su magia una vez más. Pablo subió a Ana a su tabla de tergopol y juntos surfearon en la marea ante la mirada atónita vez, que no dejaron de aplaudir semejante hazaña. El roce del cuerpo de Ana sobre las partes de Pablo generó en este último una excitación que lo hizo agujerear su neopren. Hasta eso bastó para que Ana sepa que el amor era correspondido. Cuando bajaron de la ola destructora, Ana le confesó con el corazón en la mano que hacía 10 años que estaba enamorada de él, y él, con un brillo especial en los ojos de la emoción, le dijo que tenía novia en Buenos Aires y le ofreció ser la segunda. Ella no dudó ni un momento. El neopren agujereado no podía mentir. Hoy llevan 3 años de trampa, viéndose en hoteles de alojamiento, disfrutando de ese secretito que los une. Y Ana nos dice que con la misma elegancia y arte con lo que Pablo monta las olas, se mece con ella. Para ustedes entonces, amigos, que conocieron el placer, los placeres de la carne, a orillas del mar, les dejamos este tema de Robert Plant, Mar de Amor. Al fondo hay lugar, un programa para yetis, culeros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charlie García, maduros, plagiadores, señores incógnitos. Al fondo hay lugar, un programa para todo el mundo. Seguimos en Al fondo hay lugar y la gente está cada vez más entusiasmada contestando. Loca. Te ataco. Estoy viendo loco, pero disparar. A la Zimbabue. ¿Qué será la idea de la Zimbabue? No sé, traición a la mexicana. Oh, por Dios. Señores, tenemos mensajes que fueron llegando al 439-21913, que el teléfono de cable línea tierra, sí. Al fondo de lugar @gmail.com, al fondo de lugar en Facebook, por todos lados. Contestando la consigna, sí. ¿Qué canción se te pegó y no paras de cantar? En efecto. Sí, Sol. Por ejemplo, Stonem... Ella, en criollo. Se me pegó una canción que se llama Nini. ¿Qué será Nini? La... Nini Marshall. Nini, la de Florencia Bertotti. Ah, puede ser también. Yo tengo a Mateo, dice que se le pegaron Smoke on the Water de Deep Purple y Satisfaction de los Stones. Es medio raro que se te peguen temas piolas. Sí, generalmente se pegan temas malos. Claro. Julián, se me pegó Brother Louie de Modern Talking. A mí se me pega también. es un problema que tenemos mucha gente, me parece. ¿Qué cosa? ¿Que te pega Modern Talking? Es porque hablan así, me parece. Sí. Que tú te pegas. Te penetra el caracol, el yunque, todo. El martillo te penetra. Nicolás dice que se le pegó Cassandra de Theater of Tragedy. Theater. Teatro de la tragedia, en realidad. Bueno, Majo, se me pega... Eso me pone muy down de los Guasones. Ah, sí, está, también. Sí, se pega. Es muy común. Cada vez que paso por un colegio nacional, me acuerdo que dice, ¡el gran colegio nacional! A mí se me pegó que hoy la estuve escuchando absolutamente todo el día. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Gangnam Style. No, el cantante de los Latios. Ah. Que tiene, que el otro día... El Dependiente, o algo así, que tiene un tema que se llama Sé cómo cuidarte. Que en una parte, al principio dice, quiero un resaltador para resaltar tus partes, no sé qué mierda, quiero producto que le saque brillo al humo que deja tu cigarrillo. Puedo escuchar la palabra producto en una canción 100 veces. Me suena a multiuso para el baño. Me causó mucha gracia, no lo podía parar de escuchar. Ayoria, otro de los fieles oyentes, dice que se le pegó Babies on Fire de Die Antwoord. Sí, que ahora es mainstream esa banda. Desconozco. La cantan Rich Beach. Yo la conocí con Rich Beach. No es de mi jurisdicción. Rich Beach. Yolandi. Un cálido abrazo, nos escucha siempre. Okay. La gente sabe de lo que estoy hablando. Vos sos un ignorante. Bueno, no te nerves. Bueno, ¿qué sigue? Sigue la segunda parte del horóscopo. Por eso digo que siguió el horóscopo. Por eso digo. ¿Sigo yo? Sí, dale. Chavo, del 8. Chavo. ¿Murió al final? No murió. Juntaron siempre las muere. Juntaron no, las no, esferas no, del dragón no todos los días. Para todos. ¿Sabes que sí? No, este rato. Sí. Entierro a mi tortuga. Me voy a volar. Bueno, Libra. Hablando de Gómez Bonilla, debe ser de Libra. Es una señal. Bueno, se compra un par de zapatillas nuevas y para hacerse el pilluelo busca formas locas de pasar los cordones. Pasa una semana probando diferentes motivos sin éxito. Deje de perder el tiempo y no sea banana. Salud. Le sale un forúnculo, júguele al 98, que es el pus. El 98 me deja en la esquina de mi casa. Por eso. Un cálido abrazo a los ferchos que me llevan siempre. La gente que pasa los cordones. Yo no sé. ¿Cómo que pasa los cordones? Claro, que busca formas de pasar los cordones. Hay toda una técnica en internet, si vos por te eso, a buscar. Por eso. Es Libra, gente, ojo, es no se pierda, con... no se enriede. Scorpio. Sí. Se gana un viaje. The Wind of Change. No. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bien. Qué afilada. ¿Viste? Se gana un viaje a Orlando, Florida, en una raspadita que le entregan en la calle. Los 90, fue. Sí, sí. El 1-1, negra. Claro. Éramos felices. En una raspadita que le entregan en la calle se lo gana, guarda. Sorteando la prohibición de la FIP, consigue dólares blue y se enlista a viajar para conocer la ciudad de Mickey Mouse. Sin embargo, los astros y los mercados financieros se juntan esta semana para advertir sobre los riesgos de los viajes al exterior. Su equipaje es embargado por un fondo buitre que estaba sobrevolando la ciudad, el fondo buitre, de Orlando, Florida. Llama al embajador, pero no le da pelota porque estaba reteniendo a la nata que había viajado a chorearse documentos del FBI. Finalmente es deportado como Chiruso Sudaca, que es. Chiruso Sudaca, bien. Cosas que suceden cuando uno viaja a Orlando, Florida. Sagitario. Decidida a salir del closet y gritarle al mundo yo soy lo que soy, a viva voz con Sandra Mianovich sonando en su reproductor, usted decide optar por un cambio de look, va a una tienda amiga y se compra unos anteojos hipsters y una camisa cuadros, abandona el maquillaje y se tiñe un mechón rubio. Siga así, sagitariana, que su costado de repostera va viento en popa, Sagitario. Pues, hago memoria emotiva. Sí, ya no sé, yo me di cuenta. Capricornio. Para recortar gastos. Robert, hay que tener el. ¿El qué? De sonido. Para mandarlo cada vez. Se lo vamos a mandar. Se un lo vamos furcio. A, sí, se lo vamos a mandar, Robert. Para con eco, reverb. Dale, dale. Para recortar gastos, decide ir a una academia de peluquería a cortarse el pelo. Los aprendices no la tenían muy clara y le hacen cualquier esperpento en el pelo. Usted monta en cólera y es secundado por... ¡Ay, qué buen caballo! En Gangnam Style. Y es secundado por otros clientes que fueron sujetos de la manipulación indiscriminada de la tijera y la tintura. Finalmente, el dueño de la academia se disculpe y le devuelve el dinero, pero también le deja su teléfono. ¿La Academia de Operación Triunfo? Guarda. Sorpresa, su nuevo corte generará tendencia y será copiado por Calu Rivero. ¡Ay, Dios! Hablando de tortas. Calu se llama Carla, nombre tan choto. Es de torta, nombre de torta, definitivamente. Con todo respeto a las Carlas, ¿no? No, por supuesto, y a las tortas también. Acuario, hace unos días me mordí la lengua de mala. Te vas a envenenar sola. Sí, yo lo creo. Hace unos días que está descompuesto, ya acostumbrado a vivir en la mierda, se le ocurre una idea. Usarla para realizar cuadros. Su idea hace furor y la caca lo convierte en un famoso y millonario artista. Esta semana Acuario será el mejor ejemplo de que no hay mal que por bien no venga. Vos sabés que seguimos con el nivel escatológico. Todo se transforma. Sí, está trasciende los meses y los periodos del año. Sí, sí, yo creo que es una insignia de los astros. Sí. Piscis para nuestra Dale, compañera. Métele pata, negro. En medio de una crisis marital, su pareja le recrimina que no la lleva a comer afuera desde hace 5 años. Sí. Usted decide resolver el problema llevándola esa misma noche, pero lamentablemente la altura del mes no lo favorece y todavía no cobró. El mes mide. Así que debe improvisar una salida barata. La lleva a comer a un puesto de panchos donde los precios nacionales y populares les permiten a ambos repetir la comida. Sin embargo, el panchero no cambió el agua desde mayo. Y su pareja se agarra diarrea y usted vómitos. Hay que tener cuidado con cada cuándo cambian el agua los pancheros y las papas fritas. Las papas fritas, cada cuándo cambian el aceite, se satura. Sí. Pasarán toda la semana en cama, usted lanzando y ella explotando el retrete. La fiesta. Tengan cuidado, señoras y señores. Esto fue el horóscopo semanal. Última parte. Última parte. Tratando de llevar última entrega de Nenas. Al poder. Chichis al poder. En este caso vamos a hablar de una banda que se llama God Help the Girl. La palabra girl siempre me cuesta. Sí. A ver, Robert, delegas. I'm in love with the boy. Gotta put it on record. Gotta write a new song. There ain't no way around it. He's in love with another. Bueno, el que escuchó más o menos la letra y tiene una noción de inglés muy mínima, ya sabe de qué viene la mano. No es nuestro caso. Bien. Este es un proyecto iniciado por Stuart Murdoch, no sé cómo se dice, líder del grupo Belén Sebastián, muy conocido en todo el ámbito. Sí. Y el globo. Bueno. Un día agarró a este muchacho y empezó a escribir una serie de canciones sobre la vida de niñas y mujeres. Y bueno, nada. Y así empezó a convocar voces femeninas para armar un proyecto nuevo más allá de Belén Sebastián, ¿no? Pero no se fue de Belén Sebastián. No. Esto es se sumó. Una alternativa. Sí, un proyecto paralelo, digamos. Bueno, hasta ahora los discos editados en el marco del proyecto incluyen el single Come Monday Night, que es Ven los lunes a la noche, Funny Little Frog, que era un tema de Belén Sebastián, y Baby You Are Blind, Nene, tú estás ciego. El tema del frog en las canciones en inglés es todo un tema. ¿De qué? Después para hacer una... ¿Del frog? Un gran estudio. ¿De sí, una rana? Hay ranas en todos lados, ¿no? No sé qué le pasa. Lluvia de ranas, el imperialismo. Carajo, tiene un bicho más feo que una rana. Como si fuera la rana fuera linda. Un sapo, ¿no? Cancionero. Como los osos. Si eres oso, un osito. Ah, no, es una chubi, eso es lo que pasa. Callate, tarado. Bueno... y después salió un álbum que se llama homónimamente, obviamente, Dios ayuda a las chicas. Bueno, incluso hicieron temas, bueno, como Funny Little Frog, y otro tema que hicieron estas chicas de Belén Sebastián es Act of the Apostle, o algo así. La diferencia sustancial, como decía, es que ellas son mujeres que cantan sobre mujeres, que, o sea, jóvenes que entran en la vida adulta. Esto es una problemática de chicas, ¿entendés? Él no me quiere... Por ejemplo, el tema que escuchamos de Cortina es que ella está enamorada, pero él no la quiere y nada, y es muy irónico. Pero le puede pasar a los chicos también eso. Bueno, ya sé, pero esto es una cosa de chicas. Pero no es estúpido, o sea, tiene como una ironía, una, viste, como decís, sos una tarada, dice, viste. Ya está, ya me di cuenta, pero soy una tonta. Qué bueno que una canción... con mi perro, ponele. Que una canción te lo diga. Una cosa así, pero tú eres sincera, eso es lo bueno. Bueno, el tema es que después que escribí estas canciones que les decía antes, agarró, puso un anuncio en una revista de local de Glasgow, hizo audiciones y demás cuestiones, hasta que juntó un grupo de chicas que el hallazgo principal, igual, no surgió ahí. La principal, o sea, la líder, entre comillas, de todo esto, es una chica que se llama Catalina o Catherine, Aireton o Aireton, a la que este muchacho Murdo, o Stuart, vamos a decirle, conoció por casualidad en 2005, porque ella estaba en una banda que llamaba Elephant, y él la escuchó, entonces, de casualidad, le dijo, bueno, ¿querés venir? Vamos, ella estudiaba teatro y cine, y dejó todo, y se fue para Miami. Y se fue a grabar con este muchacho. Ellos hicieron, o sea, no sé si la terminaron de sacar, o quedó ahí como en la nada, pero había como un proyecto de hacer una película con las canciones que ellos iban cantando, ¿no? Y era como la historia era de una chica que se llamaba Eve Hueva, que era esta chica Catherine, que abandonaba la universidad, más o menos lo que pasó con ella, que no le iba bien en la facultad, entonces empieza a trabajar, pero ella quiere cambiar su vida y ser cantante como muchísima gente en el globo. Quiere pegar su primer millón. Bueno, y con las canciones, bueno, habla sobre los problemas que va teniendo en la vida. Y interpretar las canciones, bueno, que hablan de eso, justamente lo que le pasa. Bueno, señores, voy a dejar de hablar y vamos a escuchar a este grupo de muchachas muy setentosas y melódicas. Con el tema, ¿qué tema vamos a escuchar? Ah, el tema homónimo de la banda. Dios ayuda a las chicas. I keep to myself. I love my room. I'm getting used to sleeping. Some nights I in a way a boy could never touch. Their promise never meant so much to me. You have been warned, I'm born to be contrary. About it for a week, I'd build it up and then I'd shut him down. You have been warned, I'm born to be contrary. Backward at school. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Dios ayuda a las chicas. Estamos escuchando al mando esta chica Katherine que estamos hablando. Canción y banda que se llaman de la misma manera. Sí, homónimo. Y disco, todo homónimo. Bueno, era el proyecto, como yo te dije. Bueno, esperemos que Dios ayude más a las chicas, entonces. Sí, sí, escuchen. Bien. Bueno, señoras y señores, últimos mensajes, Sol. Acá sí, te, si no me das, yo ya leo. Si no, no sé, te miro. Bueno, Emanuel, por ejemplo, dice: se me pega, me chupa la ra, me chupa la ra, me chupa la ra, ya, ya. Ya, ya. No sé, chicos. Roberto, no filtró. Yo no veo a cargo. Es una canción de Florencia Peña, creo, de Marley, o de Florencia Peña y Marley. Escuché un rumor que decían que iban a volver. ¿Ah, sí? Sí, si hacen un show de la tarde, yo hago una fiesta en mi casa. Bueno, invítame. Bueno, dale. Y lo hicimos en la Rewind en su momento. Dale. Marcos, se me pegó la partida de la gitana de Airbag, y porque lo escuché el otro día. No lo escuchaba desde el 2004, dice. ¿Cuál, cuál? La partida de la gitana. Y ah, sí, te ese va, tema se te pega y te morís. No, te morís y aquí. Se te pega esa canción. Sobre todo el principio. Y si te sí, va. Los Sardelli son. Bien. Sole, se me pegó el baby de Justin Bieber también, te parece. Oh. El baby de Justin Bieber baby. Es terrible. Bueno. ¿No te das cuenta y lo cantás de así en el transporte sí, público? Sí, sí, sí, es inconsciente. Te atacan arponazos después. Sí. Romina dice, se me pegó Welcome to the Jungle con los agudos de Axl Rose. Bien. Que, ah, na, na, na, na, y bueno, vamos cerrando. Juan Pablo, se le pegó, no le dijo nada de los... Acá no dice ladrones sueltos. ¿Eran sí. los ladrones o los calzones? No, los calzones son otros. Son los ladrones. Ladrones era. Eran las dos. Los ladrones sueltos. Ah, me están confundiendo, pero no me suenan los ladrones. Los calzones son los de yo te sigo a todas ah, cierto. Bueno, sí. ¡No bueno. le dijo nada! Bueno. ¡Era muda! Bien. La noventosa. Fiesta noventosa en la Casa del Sol. Señores, esto ha sido todo por hoy. Programa número 99. Agente 99. El próximo fin de... próximo el próximo programa vamos a festejar. Vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a cantar. Vamos a hacer cantar un estudio, en vivo. Estudio semana, auditorio de la 91. La semana que viene traemos la criolla. Sí, pelamos la viola y hacemos un show. Bien. Y muchas más sorpresas que se irán adelantando conforme la semana. En efecto, estén atentos al blog, al Facebook de Al Fondo del Lugar, que va a haber sorpresas y colores y burbujas. Bien, señores, el Chau Chau nos está echando. Será hasta el próximo programa, en esto que vamos a llamar Al Fondo del Lugar. Chau. Otro programa ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más ya se pasarán. A las 9, al fondo hay lugar. Te cansaste de escuchar otras radios. Buscaste algo que fuera de tu agrado. Luego de recorrer todo el dial y la internet, encontraste lo que buscabas. Pasa pronto, pero quédate tranquilo, seas tonto. ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más ya se pasarán. Y a las 9 al fondo hay lugar. Es tiempo ya de abocarse a la fiesta. No hay que parar, vamos, ponte a descansar. Es sábado a la noche, no hay tiempo de reproches. Desde aquí te decimos chao otra vez.